¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos hoy a Diálogos con el Pastor. Hoy estamos pues celebrando el 1 de octubre. Ya pasaron varios meses, varias semanas que nos permites llegar desde Calacoya hasta tu casa y te agradecemos por la oportunidad y porque también ya veo que hay bastantes conectados en vivo en este momento. Entonces, gracias por estar aquí tan temprano. Gracias por estar también esperando a que nos conectáramos. Y pues bienvenidos a cada uno de ustedes. Les recordamos que este programa se trata de platicar con ustedes. Entonces, estamos transmitiendo en tres aplicaciones, dos en Facebook, una en YouTube, un canal en YouTube. Entonces, escriban sus preguntas, escriban sus comentarios, cualquier cosa que puedan agregar al programa será bienvenida. Y bueno, podemos así conversar juntos. Y también le damos por acá la bienvenida al pastor Gilberto Rocha, que ya está listo. Yo sé que ha tenido una tarde llena de trabajo y llena de cosas, pero gracias también porque te das el tiempo de estar por acá. Bueno, sí, le habíamos prometido, ¿no? Que aunque regresáramos a la normalidad, ciertamente no hemos regresado a la normalidad con las reuniones porque todos seguimos en línea hasta semáforo verde, pero aunque estemos ya al 100% en las actividades de oficina, pues aquí nos damos el tiempo y lo seguiremos dando porque es muy bonito platicar con toda la gente. Sí, es bonito. ¿No? ¿Cómo? Veo que ya tenemos un montón de comentarios. Sí, ya tenemos como 25 comentarios. Bueno. Bueno, vamos a empezar con ellos entonces. Señor, gracias porque tú estás con nosotros, gracias porque tú permites que podamos apartar este tiempo en medio de nuestro día, de nuestra tarde, para dedicarlo a ti. Te pedimos que juntos podamos aprender, que juntos podamos también estar conectados y que juntos encontremos qué es lo que tú tienes para nosotros en esta tarde. Te amamos, te bendecimos y te agradecemos porque tú has sido bueno. En el nombre de Jesús, amén. Bueno, déjame nada más quitar este bannercito. Ahí está. Ahí está el bannercito. Bueno, Merari Zuleim, ella siempre escribe al principio. Mentí y me siento mal, pues dije que se cayó algo y se rompió, el cual lo rompí, pues era una figura de Halloween. ¿Cómo le explico a los de mi casa que no es fanatismo, sino una manera de vivir? Pues yo creo que simplemente diciendo que tú amas la vida como el Señor nos enseña. Y yo creo que incluso tenemos que, sin tachar de religiosos, ni acusar a nadie, ni burlarnos de nadie, sin ofender a nadie, simplemente decirle que nosotros estamos a favor de la vida y no de la muerte. Incluso la Biblia nos enseña que la muerte fue derrotada. Así que nunca le vayas al equipo derrotado, siempre vele al equipo vencedor. Así que, Merari, no te dé pena y tú simplemente, sin atacar, sin agredir, sin ofender a nadie, simplemente anima a que todos le vayan a la vida. Tu audio. Eso, eso, eso. Ok. Y teníamos una pregunta que había escrito el martes que no le entendimos nada y la volvió a escribir. Dice, ¿por qué Dios no le dio la tierra a Moisés? Deuteronomio 34:4, conforme a ese capítulo, me refiero, si nosotros vamos a poseer tierra, ¿a qué se refiere con ello? A ver si me entiende. Bueno, la tierra, evidentemente, acuérdate que Moisés fue descalificado porque en un momento en el que Dios le Fue ordenó que incrédulo, ¿no? hablara a la roca para que sacara agua, Moisés, en su enojo, desesperación, como tú le gustas llamar, golpeó la roca en lugar de hablarle. Y eso es un símbolo de que Jesucristo, siendo la roca, sería golpeado, hablando en un símbolo espiritual. Pero obviamente Moisés fue más allá de lo que Dios le había dicho. Dios le había dicho, habla, Moisés terminó golpeando y ese punto le descalificó para entrar a poseer la tierra. Ahora, para nosotros, ¿a qué se refiere la escritura? Bueno, pues que tú y yo tenemos dos tipos de tierras prometidas. Primero, lo que todos aspiramos, que es la vida eterna. Ese es nuestro primer nivel de tierra prometida, la eterna, a donde vamos a entrar, donde no hay ciudadanía terrenal, sino todo es celestial. Pero la segunda tipo, o el segundo tipo de tierra prometida es aquí en la tierra, mientras tú y yo vivimos aquí en este planeta. Es decir, Dios quiere que tú y yo no solamente nos llamemos cristianos, que no por nominación digamos que somos cristianos como un estilo de religión, de culto, de fe, sino que eso se refleje en nuestra vida y que nuestra vida sea plena, una vida abundante, una vida feliz, una vida dichosa, una vida llena de bendiciones. Y en ese sentido, pues lo tenemos que empezar a experimentar aquí. Ahora bien, hay muchos cristianos que no viven una vida plena, ni llena de bendiciones, ni llena de dicha, ni nada de más, pero a veces porque nosotros mismos somos los que nos salimos de los parámetros de Dios y evidentemente estamos fuera de la bendición. Pero Dios anhela que todos podamos poseer esa buena tierra. Así que eso espero que te aclare mejor, Merari, que Dios te bendiga. Saludos a Merari y también saludos a, no sé si es Carmen o Carmen Corona. Carmen Corona, sí. Gracias, Carmen. A Blanca, muchas gracias. Patricia también nos pide oración, tiene una fuerte depresión, opresión y no ha podido dormir en las noches ni en el día. Oramos por ti al ratito. Uh-huh. Ángel Brito dice, Centro Cristiano Calacuaya, mañana Israel celebra el Sukkot, ¿sí? La fiesta del tabernáculo. Dentro de la iglesia en Cristo, ¿podemos seguir celebrando las fiestas judías bíblicas? Si es así, ¿cómo sería una forma adecuada de hacerlo? Bueno, realmente la única fiesta que el Señor Jesús nos ordena seguir celebrando es la cena del Señor como un recuerdo. Y aquí hay que entender algo, las fiestas judías profetizaban a Jesús. Al venir Jesús se cumple todo y si te das cuenta, la misma Biblia nos enseña que eso sería sombra de todo lo que habría de acontecer. Así que ahora Jesús solamente nos dice que tú y yo tenemos que celebrar la cena del Señor, pero ahora ya no como sombra, sino como recuerdo de que Él ya hizo su obra, de que Él ya vino a morir por nosotros, de que Él ya dio su vida, y que los pecados nuestros han sido pagados. Así que yo quiero recurrir a Colosenses, a ver si me ayudas, Joe. Colosenses capítulo 2, Colosenses capítulo 2, versículos 16 y 17. Colosenses 2, 16 y 17. Y luego después vamos a otra escritura. Pero primero Colosenses 2, 16 y 17. Vamos a ver si lo tenemos aquí y lo leemos. Ahora, aprovechando en lo que Joel encuentra la escritura y la pone en la pantalla, quiero aprovechar para decirte, Ángel, el pueblo de Israel, esta fiesta en particular recuerda que durante 40 años vivieron en tiendas. Y para el pueblo de Israel es muy aplicable, es muy memorable, porque finalmente ellos sí vivieron en tiendas. Nosotros no hemos vivido en tiendas, gracias a Dios. Y por otro lado, también tenemos que recordar que Jesucristo es el tabernáculo de Dios en la tierra. Así que por eso estamos hablando de una sombra. Ahora sí, Joe, pon el versículo, por favor, pon el pasaje en la pantalla. Y si lo puedes leer, por favorcito. Dice, por lo tanto, no permitan que nadie los condene por lo que comen o beben, o porque no celebran ciertos días santos, ni ceremonias por luna nueva, ni los días de descanso. Pues esas reglas son solo sombras de la realidad que vendrá, y Cristo mismo es esa realidad. Ok. Bueno, a ver, muy interesante. A ver, busca otra versión de este mismo pasaje, porque aquí no menciona las fiestas y en la Reina Valera sí menciona las fiestas. A ver, pon tu comparación de versiones, a ver cómo el versículo 16. Porque ahora, independientemente de la traducción, que a veces pueden cambiar algunas palabras, Lo interesante es que el Espíritu Santo aquí está escribiendo a la iglesia y dice que nadie los condene por no celebrar. Eso te da una idea, Ángel y amigos todos, que desde tiempos del Nuevo Testamento, la iglesia ya no tuvo la costumbre de celebrar las fiestas judías, y por eso es que el Espíritu Santo escribe al respecto e inspira al apóstol Pablo para dejar sentado esto. A ver, entonces, ¿leíste la Nueva Traducción Viviente? La Reina Valera 60, a ver, ¿lo puedes leer? La 60, solo el 16, ¿verdad? Por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida o en cuanto a los días de fiesta, luna nueva o días de reposo. Y la TLA, el 16, dice, no dejen que nadie los critique por lo que comen o beben o porque no celebran ciertas fiestas ni representan los días de luna nueva o de descanso. Perfecto. Bueno, entonces es muy claro, días de fiesta. Y todo eso dice, es sombra o era sombra de lo que había de venir. Lo que había de venir es Cristo Jesús. Y Hebreos 10.1, a ver, Hebreos 10.1, yo, ¿cómo lo dice? Hebreos 10.1 dice, el sistema antiguo bajo la ley de Moisés era solo una sombra, un tenue anticipo de las cosas buenas por venir, no las cosas buenas en sí mismas. Bajo aquel sistema se repetían los sacrificios una y otra vez, año tras año, pero nunca pudieron limpiar por completo a quienes venían a adorar. Muy interesante esta traducción, porque nos habla al final de cuentas, nada de esto cumplía con lo que Dios quería que se cumpliera. Tan solo era un sistema de fiestas que estaban señalando la sombra de lo que estaba por venir. Y es bonito lo que dice ahí. Era figura de las cosas buenas, no las cosas buenas en sí. Es decir, las cosas buenas son la muerte, o más bien la pasión, la muerte y la resurrección de Cristo Jesús, y no las fiestas en sí mismas. Así que espero que eso te dé una luz, Ángel, y a todos nuestros amigos, muchas gracias por tu pregunta. Bueno, pues saludos a Ángel. Y por acá Diana Hidalgo te pregunta, Dios los bendiga. Una pregunta, si usted tiene otras iglesias que sean afiliadas a Calacuaya, ¿usted es el pastor de todas las iglesias o cada una tiene su pastor? Cada una tiene su pastor, entonces realmente, si ahorita nos están viendo, seguramente pastores de otras filiales, como Delfino Juárez de Jalapa, por ejemplo, siempre nos mira, y sé que Juan Lucero de Santiago a veces nos está mirando, y Ricardo Suárez de Teoloyucan, y hay muchos pastores. Son ahorita más o menos unos 40, entonces mando un saludo a todos ellos y cada uno es pastor de la congregación en donde está trabajando. Así que digamos que hay una representatividad legal ante todas las iglesias de Comisión Centros Cristianos ante la Secretaría de Gobernación, pero aunque tenemos tres personas que nos compartimos la responsabilidad, que es el hermano Francisco Noyola, Jorge Rico y un servidor, pero al final de cuentas, cada iglesia local tiene su propio pastor. Un saludo, Dianita, que Dios te bendiga. Y Noemí Jimena Rivas, de segundo E, pregunta, ¿cuál es la diferencia entre un cristiano y un testigo de Jehová? Buena pregunta de Noemí. Bueno, ¿Cómo los diferenciamos? De Jehová, básicamente yo creo que hay tres grandes diferencias, o cuatro. Número uno, la más importante de todo, si bien los testigos de Jehová cambiaron su denominación para ser mejor aceptados entre la sociedad, y ahora se dicen testigos cristianos de Jehová, y le agregaron la palabra cristianos no por creer en Cristo, sino para ser socialmente aceptados, pero ellos no creen en la divinidad de Cristo. Ellos creen que solamente, digamos, no creen en la Trinidad de Dios. Por lo tanto, ellos tampoco creen en el Espíritu Santo. Ellos solamente creen en Jehová, por eso son testigos de Jehová. Cristo para ellos es un ángel que cumplió con una misión, y el Espíritu Santo para ellos es una fuerza activa, pero no es Dios mismo. La otra gran diferencia es que para ellos no todos seremos salvos, sino que ellos consideran que solamente un grupo de 144,000, que no sé cómo le hagan ellos para cuadrar los números, porque obviamente hay más de 144,000 testigos de Jehová, entonces no sé ellos cómo estarán planeando, pensando que eso se cumplirá. Otra gran diferencia es que para ti y para mí, los cristianos evangélicos, la Biblia es nuestro libro único y absoluto, donde se contiene todo lo que tenemos que aprender de Dios y de la salvación. Y los testigos de Jehová no solamente creen en la Biblia, sino que además creen en otros libros y textos. Tienen la Torre del Vigía y el Atalaya y otros libros más, o revistas que ellos publican y libros que ellos editan, en donde para ellos está la revelación completa de las Escrituras. Es decir, para el testigo de Jehová, la Biblia en sí misma no explica gran cosa, sino que forzosamente necesitas los escritos añadidos. Entonces, pues básicamente esas son las grandes diferencias que existen entre ellos y nosotros. Ellos creen que serás salvo por ser testigo de Jehová y no por la sangre preciosa de Cristo Jesús en la cruz. Entonces, esas son las diferencias que hay entre ellos y nosotros. Y aparte ellos no creen mucho en el poder de la oración. Regularmente cuando un testigo de Jehová toca tu puerta y tú le pides la oportunidad de orar por él o hacer algún tipo de oración, ellos se niegan porque regularmente ellos no oran. Entonces, esas son las diferencias principales y no estamos peleados con nadie, pues finalmente sabemos que también ellos, si reconocen a Cristo Jesús, un día serán sujetos de la redención. Ese es el punto. Espero que quede claro, Noemí, que Dios te bendiga. Saludos a Noemí en segundo y a todo su grupo de segundo. A todo el grupo de segundo, sí. Bueno, saludos a Deyanira, a Olimpia Sandoval, a Noemí Maldonado, gracias a Dios por otro día de diálogos, sí. Y por acá también nos pregunta ella misma, ¿sí? ¿Es ella misma? No, no es Noemí. ¿Cuál? Pero la otra es Noemí Jimena Rivas, sí, sí es la misma, ¿no? Ah, no, pero esta que está viendo la de arribita, que es Noemí Maldonado. Bueno, nos pregunta, ¿y cuál es la diferencia entonces entre un judío y un testigo de Jehová y un cristiano? Se me hace que más bien completó la pregunta con el judío. Bueno, el judío evidentemente no cree ni siquiera en Jesucristo. El judío no acepta el Nuevo Testamento. El testigo de Jehová sí acepta el Nuevo Testamento, pero es parte del sinnúmero de porciones de la Escritura, que además tienen, te repito, sus revistas y libros que ellos mismos editan e imprimen. El judío no, el judío simple y sencillamente se basa en el Antiguo Testamento. El judío sí cree que un día vendrá el Mesías. El judío no cree que es parte de los 144,000. El judío cree en la salvación y en la eternidad. El judío cree en la resurrección de los muertos. El judío cree prácticamente lo mismo que creemos los cristianos, a diferencia que los judíos creen que Cristo Jesús está por venir. Ellos no creen que Cristo Jesús, el histórico que nació hace 2,000 años, murió y resucitó por nosotros, haya sido el Mesías. Ellos creen que está por venir. Y lo interesante es que muchos judíos, conforme empiezan a estudiar las Escrituras, te dicen, mira, si me haces que estamos hablando de la misma persona, ustedes y nosotros. Entonces, con el judío no tenemos absolutamente ningún problema. Así que, Noemí, espero que eso sí te ayude. Bueno, justamente hablando hace ratito de las filiales, acá nos mira Leticia Salgado de CC Solidaridad. Entonces, bueno, un saludo para Ramón y Leti. Que son los para Ramón también. Solidaridad. Esa es la barba de la sabiduría. Saludos. Y seguimos. Estaba revisando a ver si había saludos de pastores y ese fue el que me encontré. Bueno, seguimos con las preguntas y... Acá nos saluda Toño López Macías y nos pregunta que qué opinamos sobre la decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pero no nos dice respecto a qué. Sí, entonces, bueno. Porque si hay Otoño, muchas que sí, nos meten y entonces unas y otras, ¿no? Entonces bueno. acláranos bien, Otoño, respecto a qué decisión, porque hubo varias y de hecho platicamos hoy en la comida respecto a una, pero bueno, tú dinos respecto a qué decisión. Y por acá está Elizabeth Nieto que dice, buenas tardes hermano Gilberto y yo, ¿me pueden explicar lo que dice 2 Corintios 12 del 1 al 5? Pues me la dio una hermana en Cristo el día que mi hijo Adrián falleció. Gracias de antemano. Bueno, a ver si nos puedes apoyar yo con este versículo y lo leemos para que nuestra hermana Eli pueda tener respuesta. A ver, acá está la visión de Pablo y la espina en su carne. Dice así: mi jactancia no servirá de nada, sin embargo, debo seguir adelante. A mi pesar contaré acerca de visiones y revelaciones que provienen del Señor. Hace 14 años fui llevado hasta el tercer cielo. Si fue en mi cuerpo o fue fuera de mi cuerpo, no lo sé, solo Dios lo sabe. Es cierto, solo Dios sabe si estaba yo en mi cuerpo o fuera del cuerpo. Pero sí sé que fui llevado al paraíso y oí cosas tan increíbles que no pueden expresarse con palabras. Cosas que a ningún humano se le permiten contar. De esa experiencia vale la pena jactarse, pero no voy a hacerlo, solamente me jactaré de mis debilidades. Ok, bueno, básicamente aquí el apóstol Pablo nos está dando testimonio de que el cielo sí existe, porque algunas personas pensaban que era un cuento, un mito, una fábula, algo para tranquilizar a los niños y que nuestra conciencia estuviera en paz, pero decían, el cielo no existe, cuando uno se muere ahí se acabó todo. Y el apóstol Pablo es el primero, digo, yo sé que hoy en día hay muchos libros y muchos testimonios de mucha gente que cuenta que murió y que fue al cielo y después resucitó y regresó. Pero el apóstol Pablo tiene el mérito de ser el primero que dice eso. Todos sabemos, obviamente, que Jesús murió, resucitó, etcétera. Pero el apóstol Pablo, hablando en el término meramente humano, fue el primero que escribe al respecto. Y básicamente él lo refiere como el tercer cielo. Es muy interesante que el apóstol Pablo hace casi 2000 años haya escrito al respecto y haya utilizado este concepto. ¿Por qué? Porque hoy en día sabemos que hay dos cielos. Digamos que está el cielo que nosotros alcanzamos a ver con nuestros ojos, hasta donde vemos que el cielo es azul, las nubes, y obviamente vemos las estrellas y demás por la noche, y de día vemos el sol, y de repente cuando aparece Venus o alguna otra estrella por ahí. Pero en particular ese es el cielo, digamos, donde pueden volar los aviones. Hoy en día, con todos los estudios de astronomía que tenemos, sabemos que hay un espacio que es lo que rodea la Tierra, que es la atmósfera, y que existen a su vez varias capas que envuelven a nuestro planeta, pero que rebasando todos ellos, entramos al segundo cielo, a donde, digamos, van las naves espaciales, donde no es de color azul, sino todo es color negro, y son las estrellas y son las galaxias, y existen los agujeros negros, y etcétera, etcétera. Lo que hoy sabemos, que para llegar a un lugar, de un lugar a otro, se tienen que recorrer años luz, es decir, la distancia que la luz que corre a 300,000 kilómetros por segundo recorrería en un año. Entonces, ese es el segundo cielo. Acuérdate que hubo un cosmonauta ruso que fue el primero que llegó al espacio, que fue Yuri Gagarin, y que él, cuando regresó a la Tierra, les dijo: tengo una noticia, no existe Dios, porque fui al cielo rebasando el planeta Tierra, me salí de la atmósfera y no encontré a Dios. Vi estrellas y vi a la distancia esto y aquello, como si has visto la película de la Guerra de las Galaxias, seguramente, o películas semejantes, te darás cuenta cómo el ser humano se imagina el espacio sideral. Bueno, pues así llegó, regresó Yuri Gagarin diciendo, no existe Dios, fui al cielo, no lo vi. Pero el apóstol Pablo, sin tener todos los conocimientos de astronomía ni de astrofísica que hoy en día el hombre tiene, pudo escribir con mucha certeza que hay un segundo cielo y hay un tercer cielo. Ese tercer cielo es donde Dios habita. Ahora, Pablo no dice, es muy interesante la forma en que lo narra, porque no dice yo fui, sino dice yo conozco un hombre que fue. No sabemos si él falleció y después resucitó. ¿Por qué? Porque recordemos que por los relatos que nos hace Lucas en el libro de los Hechos, en varias ocasiones fue Pablo tan golpeado, tan apedreado, y lo sacaron de las ciudades donde andaba, que muchas veces llegaron a pensar que él estaba muerto. Así que tiene mucha coherencia el hecho de que posiblemente Pablo, en algunas de esas ocasiones en que creyeron que él estaba muerto, realmente él haya fallecido, fue al tercer cielo, y cuando llegaron los hermanos por él creyendo que lo iban a sepultar, de repente se dan cuenta que él resucita. Y cuando resucita es que su espíritu vuelve a su cuerpo y él recupera la vida. Entonces, no sé con qué intención la hermana te dio esta palabra, pero lo que nos da la garantía en este relato que hace formidablemente el apóstol Pablo es que el cielo no es un cuento, el cielo no es una fábula, el cielo no es una novela, el cielo es real. Y ahí nos espera el Señor. Un saludo, Eli, que Dios te bendiga. Bueno, continuemos. Por acá te está Ofe León, que también nos manda saludos. Elizabeth Nieto, de nuevo, también mandamos saludos. Natalia Sitle, Luis Tapia. Él pregunta, ¿a qué se refiere la Biblia cuando dice, cree en el Señor y serás salvo tú y toda tu casa? Cree en el Señor y serás salvo tú y toda tu casa. Bueno, esta es una promesa. Es una pregunta muy interesante, Luis. Gracias por hacerla. Y yo le voy a pedir a Joe que nos ayude a poner este versículo en otras versiones de la Biblia. A ver cómo lo traducen. Esto se da en un contexto bastante interesante. Entonces, que se da allí en el libro de los Hechos. Así que yo, por favor, vamos a Hechos 16:31. Hechos 16:31. Y vamos a ver cómo lo podemos entender en otras traducciones. A ver, antes de que yo le dé la explicación, Luis, es una pregunta muy interesante. Y mucha gente la puede tomar de manera mágica. Ok, yo ya soy salvo, en automático es salva toda mi familia. No. Vamos a ver qué dice la Escritura y de ahí partimos. Acá está. La NTV dice, cree en el Señor Jesús y serás salvo junto con todos los de tu casa. La 60 dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. La TLA dice, cree en el Señor Jesús y tú y tu familia se salvarán. Y la NBI dice, cree en el Señor Jesús, así tú y tu familia serán salvos, le contestaron. Gracias. Bueno, es una promesa. Si tú, Luis, eres salvo, tú crees en el Señor Jesucristo, Dios te va a conceder que tú puedas ver la salvación de toda tu familia. Si tú eres soltero, tus padres, tus hermanos. Si tú eres casado, tu esposa, tus hijos y tus nietos y tus bisnietos, etcétera. Es una promesa en donde el Señor nos dice, tú cree, tú entrégale tu vida a Cristo Jesús. Obviamente esto implica que vamos a orar, a interceder, a clamar por nuestros familiares. También les vamos a comunicar el mensaje. Pero a veces suele suceder que nuestra familia está muy cerrada, pero muy cerrada al evangelio, y que a lo mejor nos tiran de a locos y que no quieren saber nada de nosotros y piensan que estamos mal de la cabeza, que ya se nos botó la canica, que ya nos lavaron el cerebro, etcétera, etcétera. Pero la promesa es, tú entrégale tu vida a Cristo y Él se encargará de que tu familia poco a poco vaya entrando a la salvación. Ahora, quiero también aquí aclarar algo, porque hay gente que dice, ¿y qué tal si me muero y no veo la salvación? Creo que aquí lo importante es pensar en la salvación, porque me ha tocado también ver a cristianos, excelentes cristianos, que clamaron por su familia, y tal vez llegó el momento en el que ellos tenían que partir al Señor, con el Señor, y murieron sin ver ellos a su familia salva. Pero en cuanto ellos murieron, el resto de su familia se empezó a convertir a Cristo. Sentimentalmente uno piensa, pues qué feo que ellos ya no vieron la salvación de su familia. Bueno, nosotros pensamos sentimentalmente, Dios piensa de manera práctica. Y lo interesante no es si lo vemos o no lo vemos aquí en la tierra. Lo importante es que los veamos en el cielo. Y te aseguro, Luis, que veremos a nuestros familiares, si nosotros hacemos nuestra parte de orar, clamar y predicarles, los veremos en el cielo. Un saludo, Luis, que Dios te bendiga. Tu audio. Sí, perdón. Saludos a Luis, a Elsa Martínez, a Blanche Sánchez, a Lupita Zamora, a Pamela Esquivel, y por acá nos escribe Chloe de 10 años. Saludos, Chloe. Hola, Chloe. Que ella estuvo traduciendo, este domingo le tocó. Dice, hola pastor, soy Chloe de 10 años. Mi pregunta es, en la lectura de Daniel, ¿a qué se refiere con el anciano de pocos días? ¿Quién es? ¿Es que le quedan pocos días para morir? Ah, caray. Es que más bien hay un anciano de días. Si me puedes dar el texto donde tú viste que es de pocos días, mi querida Chloe, pero vamos a ver si lo podemos ubicar, porque que yo recuerde, no dice que es un anciano de pocos días. Entonces, mira, a ver, yo pon Daniel 7:9. De 7 a 9 hasta, pues es que aparece en tres ocasiones, 7:9, 7:13 y 7:22. Vamos por parte 7:9, luego 7:13 y 7:22. Posiblemente estás utilizando otra traducción que diga pocos días, pero vamos a ver, aquí Joe tiene su comparación de versiones y vamos a verlo. Mejor lo leemos todos juntos y salimos de la duda. Así que es una pregunta interesante de Chloe, pero vamos a la fuente a ver qué dice. A ver, acá está Daniel 7, vamos al versículo 9. Y incluso hay un canto de Danilo Montero que dice, anciano de días, te quiero adorar, refiriéndose al Padre, ¿no? A ver cómo lo dice ahí. Acá está, dice, esta es NTV, dice, observé mientras colocaban algunos tronos en su lugar, el anciano se sentó a juzgar. Su ropa era blanca como la nieve, su cabello se parecía a la lana más pura. A ver, yo pon la notita que tiene al lado de la palabra anciano en la NTV. ¿Qué te dice ahí? En arameo dice un anciano de días. Desde que yo había vivido 13 años, ¿no? Ajá. Sí. Luego, la siguiente versión también dice anciano de días, ¿no? ¿Cuál es? Anciano de días. Esta es la Reina Valera. Luego, 60. Ajá. Luego esta es la TLA. Ajá. Que aquí más bien del 8 al 12 nos dice todo esto. Salir. Acá está. Y un anciano tomó asiento. Solo dice un anciano. Y la TLA, canto al anciano. Bueno, es evidente por una razón. No es que las otras versiones estén mal, pero es como un pleonasmo. Es decir, un anciano es evidente que ha vivido muchos días. Es como si dices, es un anciano de muchos años. Es un anciano que ha vivido mucho tiempo. Evidentemente que la palabra anciano te refiere a alguien que ha vivido mucho, mucho tiempo. Y ahí se utiliza esa figura para hablar de Dios. Si Dios es eterno, pues Dios tiene todo lo que pudiéramos imaginar de existencia de años del planeta Tierra y más, siendo Dios, viviendo, existiendo, como tú lo quieras decir. Y entonces Dios no tiene cuenta de años. ¿Qué edad tiene Dios? Pues todos. Todo lo que existe en la humanidad, todo eso son edad de Dios. Así que cuando habla de ancianos, de días, es simplemente que ha vivido todos los días del universo. Pero posiblemente leíste en otro lugar, Chloe, si tienes la fuente donde lo viste, con mucho gusto nos dices, te lo aclaramos, pero anciano es sinónimo de muchos días. Un saludo a toda su familia. Un saludo a todos, Chloe. Nos mandan saludos desde Orizaba. Entonces, saludos hasta Orizaba. Y Rox Alcázar dice, ¿cómo puede uno hacer justicia y juicio y equidad? ¿Cómo se puede aplicar en el día a día? Bueno, el domingo lo explicábamos. O sea, finalmente eso puede ir desde el trato que le damos a nuestra familia, a nuestros seres amados, a nuestro cónyuge, a nuestros hijos, en ese sentido. Yo he visto, y aquí pongo el ejemplo de que familias cristianas tal vez dicen, bueno, pues como mis hijas el día que se casen, pues ya se van a dedicar al hogar, no les doy oportunidad de estudiar una licenciatura. No, equidad es darle la misma oportunidad a todos los hijos, desde el mayor, el menor, si es mujer, si es varón. Equidad es darles a todos el mismo trato. Si contrato a una mujer y contrato a un hombre y los dos hacen el mismo trabajo, los dos tienen que ganar el mismo salario, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, la equidad y el juicio lo podemos utilizar todos los días en nuestra casa, repito, de manera personal, o en el trabajo si yo tengo empleados, o si yo trabajo para una empresa, o si tengo clientes y no les voy a vender kilos de 900 gramos, sino que les voy a vender kilos de 1000 gramos y litros de 1000 mililitros, etcétera, etcétera. Es decir, aquí estamos hablando de ser íntegros en todos los sentidos y en todas nuestras relaciones. Espero que eso te aclare, Rox. Te mando un saludo. Por acá nos hacen dos preguntas acerca de los animales. Entonces, la primera es, ¿es correcto orar por los animales cuando están enfermos? Sí. Y, sí. Bueno, contesta esa. Mira, es interesante esto. Yo sé que aquí hay una, y aquí voy a generar un debate porque yo sé que va a haber pastores que digan que no, que solamente podemos orar por seres humanos. Pero en realidad yo creo que Dios, al darnos vida y la creación, incluyendo plantas y animales, tú puedes orar por todo lo que tiene vida. Y yo he visto milagros donde Dios sana árboles, donde Dios sane plantas y donde Dios sana animales. A lo mejor algunos dirán, pero es que eso es muy trivial, es muy vano, es muy superficial, es muy mundano, es muy carnal. Yo creo que Dios en su poder, Él puede, si Él alimenta a las aves del cielo. Fíjate, Jesucristo no dice, a mí no me importan las aves de los cielos porque son animales. Jesucristo no dice, a mí no me importan las bestias de la tierra porque al final son bestias. No, Él dice, las conozco a todas por nombre. Pues, wow, pues son su creación. Y si tú sientes feo que se te enfermó tu perrito, tu gatito, tu mascota, imagínate lo que porque para Dios es su creación, son suyas. Yo sé que Dios destinó que cada persona, perdón, que cada criatura suya tenga un estándar de vida o un número de años de vida, pero si, tú puedes orar por los animales, al menos la Biblia no lo prohíbe. Ciertamente la Biblia se enfoca mucho en la salvación del ser humano y en la bendición sobre el ser humano, pero cuando la Biblia habla de los animales también nos da una gran lección cómo a Dios le interesan, cómo Dios los alimenta. Y hay una serie que estoy desarrollando que habla sobre los animales, y esa serie vamos a ver de qué manera Dios nos pone a los animales como ejemplo a los seres humanos, y te vas a sorprender. Así que no te dé pena orar por un animalito, por una planta, y vas a ver milagros de Dios. Un saludo para Adriana. Tu audio. Sí. Bueno, vamos con otras preguntas. Hay varias. A ver. Es que hay varias que se repiten. Estoy tratando de hilarlas para hacer una sola. Bueno, varias personas piden oración por sanidad, por un tumor en el cerebro, por el estómago y por la opresión de hace ratito. Vamos a orar por todo ello, ¿sí? Bueno, acá nos pregunta Pamela Esquivel. Dice, si una persona no se bautiza, ¿no entrará al reino de Dios? Cuando venga el arrebatamiento, ¿los niños se van o se quedan? Bueno, partiendo del hecho, Pamela, que el reino de los cielos es de los niños, es evidente que cuando venga el arrebatamiento, los niños se van a ir con el Señor. Imagínate que Dios diga, los niños no entran porque no se han bautizado. Pues obviamente, siendo los niños su creación y siendo los niños para quienes tiene destinado el cielo, evidentemente que los niños alcanzarán la salvación sin ningún problema. Y si una persona no se bautiza, bueno, ahí tendríamos que revisar cada caso en lo particular, porque Jesucristo dijo que el que creyere y fuere bautizado será salvo. Pero evidentemente que hay casos, y ahí ya entra las particularidades de en qué condiciones la gente tuvo la oportunidad de arrepentirse y hacer Señor de su vida a Jesucristo, pidiéndole perdón y pidiendo o entregándole su corazón para alcanzar la salvación. Tenemos el caso de aquel ladrón que fue crucificado junto con Jesús. Evidentemente, ese ladrón no tuvo la oportunidad de bautizarse. Sin embargo, cuando él pidió perdón, o le dice Jesucristo, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino, Jesucristo le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Y lo mismo aplica para toda persona que tú llevas a salvación en un hospital, en su lecho de muerte, o incluso en su propia cama, en su casa, o incluso, pues me ha tocado ver gente que vino en la mañana a la iglesia, aceptó a Cristo Jesús en su corazón y en la tarde se murió porque tuvo un accidente, le dio un infarto, lo que sea, y no alcanzó a bautizarse. Evidentemente, bajo esas circunstancias, desde luego que son salvos. Pero también puede darse el caso de gente que no se quiso bautizar y aunque había aceptado a Cristo en su corazón, no lo hizo o no quiso poner su vida en orden o no quiso renunciar al pecado para poderse bautizar, etcétera, etcétera, etcétera. Y entonces, aunque aceptó a Cristo en su corazón, pero jugar con el pecado fue una barrera que le impidió bautizarse, evidentemente que esa persona no alcanzará a entrar al reino de los cielos. Y yo te puedo decir que hay mucha gente que aunque se haya bautizado, si sigue en el pecado o regresa al pecado, tampoco alcanzará a entrar al reino. Así que aquí tendrías que ir viendo cada caso en lo particular. Espero que eso te ayude a ti, Pame, y a toda la gente que nos mira. Muchas gracias, Pame. Te mando un saludo. Que Dios te bendiga. Bueno, acá está también Eric García, ya tiene rato que no nos escribía. Dice, en el Sinaí, Israel hizo un becerro de oro y lo adoró. Después, muchos años después, Jeroboam les hizo como dioses becerros de oro. ¿Por qué o qué significan? Me imagino que la pregunta es, ¿por qué la figura de becerro? Sí. Bueno, en el caso de, primero vamos con Israel en el Sinaí. Recuerda que Aarón quedó al frente del pueblo de Israel y que el pueblo de Israel, Moisés sube al Sinaí, pasan 40 días y Moisés está embelesado en la presencia de Dios. Y mientras tanto, los israelitas se quedaron abajo en el Sinaí y empiezan a preguntarle a Aarón, bueno, ¿y ahora qué pasó? ¿Dónde quedó Moisés? ¿Se murió? ¿Seguirá vivo? ¿Se perdió? ¿Perdimos a nuestro líder? ¿Qué pasó con él? Y son preguntas entendibles. Quiero también no caer en el juicio hacia el pueblo de Israel simplemente porque sí. Pensemos que en una congregación de repente el pastor se desaparece 40 días y 40 noches y nadie sabe nada de él, no hay mensajes de texto, no hay WhatsApp, no hay nada, y tú dices, pues, ¿qué onda? ¿Qué le habrá pasado? A lo mejor se fue, se murió, se perdió, qué sé yo. Y entonces el siguiente en autoridad y en liderazgo era Aarón, a quien estaba, acuérdate que él era el vocero de Moisés, y van con él y dicen, ¿qué hacemos? Aarón, que no tenía una comunión con Dios como la que tenía Moisés, les dice, pues préstenme cosas de oro. Y él piensa como egipcio. Y él en ese momento dice, bueno, pues vamos a adorar algo, les voy a mostrar un Dios visible. Porque Aarón no tenía la capacidad de entender como la tenía Moisés, él no tuvo la revelación de Dios. Y él les hace un becerro y dice, ahí está el Dios que te sacó de Egipto. Y bueno, conocemos el resto de la historia. En el caso de Jeroboam, él, cuando se divide el reino, acuérdate que él fue con Salomón, le hizo una propuesta, perdón, con Roboam, el hijo de Salomón, le hace una propuesta, Roboam no lo escucha, y entonces Jeroboam dice, entonces no tenemos nada que ver contigo, y viene una especie de guerra de independencia, en donde él declara a Israel con la capital de Samaria al norte, independiente del reino de Judá, y que tiene como capital Jerusalén. Pero él conocía que en la ley decía que 3 veces al año había que bajar a Jerusalén, bueno, tenía que subir a Jerusalén, mejor dicho, tenían que ir a celebrar las fiestas, y tenían que, entre otras cosas, ofrecer becerros en sacrificio, junto con los corderos, etcétera, etcétera, los palominos, dependiendo de la situación. Y ahorita no quiero entrar en detalle con eso. Así que Jeroboam, él lo hace más por estrategia. Y él dice, si el pueblo baja a Judá y tiene que subir a Jerusalén a adorar, tarde o temprano van a volverse al Señor su Dios, tarde o temprano se van a volver a Judá y tarde o temprano van a terminar yéndose de aquí. Y él sabe que espiritualmente si el pueblo se enlazaba con Jerusalén y con el rey Roboam, pues un día los perdería, perdería la influencia. Así que él decide construir un becerro y construye altares, uno en Dan y otro en, me parece que fue en Betel. Y cuando él construye estos altares, al final de cuentas, él desvía la atención. ¿Y por qué tomó estos animales y los hizo de oro? Pues porque también era lo que él relacionaba con el culto que se le ofrecía a Dios, con la adoración. Sabía que había que ofrecer sacrificios y él piensa, bueno, el animal que se ofrece en sacrificio, vamos a utilizarlo como un animal simbólico para que la gente adore. Así que los contextos son diferentes y en ese sentido es que se da el hecho de que ambos personajes deciden hacer becerros de oro. Espero que esto te ayude, Eric. Te mando un saludo. Que Dios te bendiga. Nos mandan saludos de parte de la familia Velázquez Sánchez. Y Benjamín hace una pregunta interesante. Dice, ¿por qué en Marcos 13:32 dice Jesús, ni el Hijo sabe si Jesús mismo dijo, yo y el Padre uno somos? Muy buena pregunta de Benjamín. Bueno, nos está hablando de cuando Jesús venga por segunda ocasión, cuando lo que nosotros decimos es el fin de todas las cosas. A ver, Joe, si puedes poner Marcos 13, versículos 31 y 32. Marcos 13, 31 y 32. Para poderle responder a Benjamín. El cielo y la tierra desaparecerán, pero mis palabras no desaparecerán jamás. Sin embargo, nadie sabe el día ni la hora en que sucederán esas cosas. Ni siquiera los ángeles en el cielo, ni el propio Hijo, solo el Padre lo sabe. Muy buena pregunta. Bueno, acuérdate que Dios es uno solo manifestado en tres personas. Y aquí lo que Jesucristo está haciendo énfasis es en la separación entre la persona del Padre y la persona del Hijo. Y ahí es muy interesante porque Jesús dice, el Padre se lo sabe, el Hijo no. Y esto en alguna ocasión lo habíamos mencionado porque también hay mucha gente que se dedica al ministerio profético que dice conocer señales, días, horas, etcétera, que porque Dios se lo reveló. Pero cuando alguien te diga eso, Benjamín o cualquier otra persona, tú le puedes explicar muy fácilmente, mira, si ni siquiera el Hijo lo sabe, mucho menos tú. Y cualquiera que te quiera garantizar que ya hizo las investigaciones, los cálculos, las semanas y esto y lo otro, y que puede saber con precisión o muy cercana a la fecha en que Jesucristo venga, el tal es un charlatán, no le creas. Así que un saludo, Benjamín, que Dios te bendiga. Buena pregunta. Soledad dice que está orando por las necesidades. Gracias, Soledad. Gracias, Soledad. Y bueno, ya estamos muy cerca de la hora y siguen llegando un montón de preguntas. Bueno, ya nos habían preguntado varias veces, ya lo hemos contestado, pero Daniel Gamboa te pregunta, ¿para qué sirve y qué es el Urim y el Tunim? Bueno, vamos a dejarla para la próxima semana porque ¿qué te parece si le pedimos al hermano Luis Novoa que el sábado nos deje tomar algunas fotografías, las mostramos y entonces puede ser una enseñanza mucho más gráfica? Sí, puede estar mejor. Sí. Sí, ok, muy bien. Entonces, Daniel, está pendiente tu pregunta y ahí está con Torro, mira. Hay muchas intenciones de oración. Vamos a orar por todas ellas. Mira, también nos manda saludar a Ricardo Suárez de Teoloyucan. Un saludo para Ricardo. Qué gusto, Ricardo. Vamos a estar orando también por todas las necesidades que ustedes nos han estado escribiendo. También por peticiones de trabajo. Alfredo Franco. Acá hay una de Alfredo Franco. Creo que está por ahí la... Creo que la vi más abajo todavía. Pero dice, ¿por qué Abraham se circuncidó hasta los 99? Isaac Franco Chiquito. ¿Por qué se circuncidó hasta los 99 años? ¿Por qué tardó tanto tiempo? Porque a esa edad fue cuando Dios se le reveló. Bueno, más bien hizo el pacto con él. Acuérdate que Abraham ya conoció al Señor siendo grande. Abraham no lo conoció siendo joven. Él venía de una familia de Caldea, una familia idólatra, una familia que adoraba a otros dioses, y vamos a ponerlo en este lenguaje, Isaac. Nosotros, a lo mejor tu papá, tu mamá, no sé, tu familia, alguien se convirtió a Cristo ya siendo adulto. Tú tuviste la bendición seguramente, Isaac, de nacer en un hogar donde desde pequeño se te guió a la palabra de Dios. Pensemos que tú eres como justamente Isaac, el hijo de Abraham, el Isaac de la Biblia. Él nació en un hogar donde Abraham y Sara ya conocían a Dios. Jacob nació en un hogar donde Isaac y Rebeca conocían a Dios. Pero Abraham no conoció a Dios en un hogar que se conocía, donde se honraba, se creía o se respetaba a Dios, ¿no? Él nació en una familia pagana y es Abraham el que tiene el encuentro con Dios y es Abraham el que se convierte a Dios. Así que apenas a los 99 años es que él recibe este pacto de parte de Dios y apenas a esa edad se circuncida. Sin embargo, Dios en su sabiduría, sabiendo que como finalmente Dios es el que crea al ser humano, él le dice a qué edad es la idónea para que un varón sea circuncidado, que es al octavo día. Y cuando tú vas con los médicos, los neonatólogos y los pediatras, te explican que el momento donde hay menor dolor y la cicatrización será mucho más rápida, será justamente en el octavo día. Ahora, no quiere decir que forzosamente tenga que ser ese día. A veces las circunstancias no lo permiten. Pero lo que sí nos enseña la Escritura es que entre más pequeño así es. Pero el caso de Abraham, a esa edad. Ahora, lo admirable de Abraham es que era ya un anciano de 99 años y Dios le dice eso. Y Abraham no puso ninguna objeción. No dijo, Señor, es que yo ya soy grande, toda la vida he vivido así. No. Él, en cuanto Dios se lo dijo, lo hizo. Y eso es admirable. Pero esa es la razón. Isaac, te mando un saludo, un abrazo, que Dios te bendiga. Bueno, por acá, acerca de los animales, Gus Chávez nos hace un aporte. Dice, Joe, Proverbios 12:10, dice, el justo cuida de la vida de su bestia, más el corazón de los impíos es cruel. Acá tengo la Biblia comparativa y la NTV dice, los justos cuidan de sus animales, pero los perversos siempre son crueles. Y la 60 dice, bestias, la TLA dice, los buenos saben que hasta los animales sufren. Y la NBI dice, el justo atiende las necesidades de su bestia. Bueno, y aquí yo recuerdo que mi abuelo Joaquín, siempre cuando hace referencia a los perros que tiene mi tío en su casa, dice, ay, ahí vienen las bestias, ¿no? Entonces, sí, y bajo el mismo versículo que Gus nos mandó, acá Ana María nos dice, una vez oré por mi tortuguita ciega y Dios le devolvió la vista y vivió algunos añitos más. Por acá también estaba otro testimonio. Acá bueno, está. Amigo nuestro, yo acuérdate que tenía su perrita cieguita, oró por ella y también de repente empezó a ver y a jugar y a caminar normalmente. Sí, de todo. Por acá Carmen Corona dice, así es, oré por mi perrita y Dios la sanó. Y por aquí había otro, Ana Bella dice, yo le hablo a mi perrita, entiende perfectamente, enfermó la negrita y le pedí a Dios papá por ella y pude atenderla y está bien. Le hablo de mis plantitas, una se llama Lucero y la otra Flaca. Bueno, qué bueno que también le hable a las plantas. Y por aquí había un último testimonio. Acá, Alfredo, o más bien, este debe de ser Franco Chiquito. Dice, yo tengo un testimonio chico, mi gato enfermo de las vías urinarias no podía caminar, lo llevamos al veterinario y nos dijeron que si en 3 días no se recuperaba, lo teníamos que sacrificar. Y yo me mantuve firme y una noche le oré a Dios. Ahora mi gato anda corriendo mejor que nunca, gracias a Dios. Bueno, pues ahí están los testimonios de las mascotas. Y gracias a Gus por esa cita. La verdad es que no la tenía yo en el radar, pero gracias, Gus, porque tu aportación es muy valiosa. Y bueno, también hay otro comentario por acá de Rivka Karlavach. Dice, Shalom desde Tel Aviv, Israel. Wow. Yo soy israelí y judía, pero quiero aprovechar este medio para darle las gracias al pastor Gilberto y a su gran comunidad por todo el apoyo que siempre nos brinda, tanto como nación, como a la comunidad judía. Muchas gracias. Qué bueno, Rivka, qué bueno y gracias por tu mensaje. Amamos, y justamente todos los miércoles estamos lanzando el video de aportaciones del judaísmo a la humanidad. Gracias, Rivka, por tu mensaje. Y qué gusto que nos estés viendo allá es la madrugada, literalmente, pero te mandamos un saludo, Rivka, que Dios te bendiga. Bueno, pues ya estamos sobre tiempo. No sé si quieres orar por todas las intenciones que nos han mandado. Claro que sí, hay muchísimas y pues aprovechamos para bendecir a cada uno. Y bueno, perdónenos a todos los que no respondimos las preguntas, pero sí son demasiadas preguntas. Gracias, Padre. Gracias por la participación de tantas personas. Bendecimos a Rivka allá en Tel Aviv, pero también bendecimos a cada persona que nos ha puesto alguna necesidad, aquellos que están clamando por un tumor en el cerebro, por cáncer en el estómago, por problemas en la garganta o en las vías urinarias, o aquellos que están pasando en este momento por algún momento complicado en su salud. Señor, que tú te manifiestes y tu divina gracia sea sobre cada uno de ellos. Los bendecimos y te damos gracias, porque estamos seguros que veremos testimonios y que todo espíritu de muerte es erradicado y todo espíritu de enfermedad es ahuyentado en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Amén. Bueno, pues ya no nos dijeron nada más. Estamos en contacto y primeramente Dios, vi por ahí una pregunta sobre tatuajes. No te pierdas el mensaje de este domingo. Vamos a hablar también acerca de la ley, la gracia de la ley. Vamos a tocar varios aspectos de salud que Dios toca y uno de ellos tiene que ver con los tatuajes. Los tatuajes. Bueno, pues ahí está. Bueno, hoy como comercial, hoy en la noche tengo un estudio bíblico con el grupo de jóvenes. Edriel, que es el que luego aparece por aquí, hoy no nos escribió, pero pues ahí vamos a estar en Zoom, ahí está la liga. Y pues sin nada más que agregar, nos vemos el domingo, en el último punto, en los dos servicios de la mañana y las diferentes transmisiones que tenemos mañana viernes y sábado. Bye. Dios les bendiga.